Hola, buenas noches. Acá estamos como todos los viernes de 20 a 21 en esto que dio en llamarse Boomerang. Ya 8 años, no en esta radio, pero sí 8 años de antigüedad en el aire. Aquí estamos, Gaby manejando los controles del otro lado del vidrio, pero de este lado. Quien te habla, Javier Romero, transmitiendo desde moshradio.com, desde la ciudad de Remedios de Escalada, cobijados bajo el techo del barrio cultural. Estuve leyendo por ahí en un cartelito que hay un teléfono al cual te puedes comunicar para dejarnos nada, un saludo, un mangazo, una puteada o algo. El teléfono es el 3974-7601. 3974-7601. Me contó un pajarito también de que hay que renovar el contrato acá en el barrio cultural. Y se están necesitando abrazos solidarios y otras cosas. Así que si te puedes acercar. Estamos en Doctor Melo, a mitad de cuadra. Te vas a dar cuenta dónde estamos, porque por la ventana se ven los micrófonos, se ve el estudio de Mosh Radio. Hay un portón verde al cual tocas el timbre y decís, vengo a colaborar. Bueno, vamos a los bifes. Hoy tenemos unos cuantos temas para tocar. Vamos a arrancar por lo que ocurrió con estos dos chicos. Digo chicos porque yo ya soy un veterano. Estos dos chicos, ahí en la calle Figueroa Alcorta, en Capital, los agentes de tránsito, una chica de 28 años muerta y un muchacho que está con fracturas de cráneo, con fractura de pelvis y, bueno, nada, grave. Los agentes de tránsito precarizados. Vamos a estar hablando también de esta nueva alternativa que se dio con el tema del Sergio Maldonado, de Santiago. Santiago Maldonado, la Cámara de Apelación de Comodoro Rivadavia. Y vamos a andar también por el acampe el 9 de julio. En Diputados se logró media sanción, 222 votos a favor, una abstención. Me distraje por un segundo. La represión, reprimieron a las organizaciones, y después vamos a estar haciendo, como siempre, la nota de opinión para el cierre. Ahora vamos a arrancar. Por un temita para ponernos a tono. Vamos a escuchar a Norah Jones. Fish are jumping and the cotton is high. One of these mornings you're gonna rise up singing. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings you're gonna rise up singing. Then you will spread your take to the sky. But until that morning, there is nothing can harm you. So hush, little baby, don't you cry. Bueno, acá Nora Jones, Summertime. Los agentes de tránsito precarizado le dijeron basta a Sonrisal Larreta después de la tragedia. Llegamos al límite, nos dicen, murió una compañera. Hasta que no nos traigas un papel firmado diciéndonos que todos vamos a pasar a planta permanente, no se va nadie, increpó un agente de calle a Leandro Ricciardi, gerente de operaciones del cuerpo de tránsito precarizado de Horacio Rodríguez Larreta durante la protesta. Ricciardi se define en sus redes como periodista. Su jefe, Juan José Méndez, es secretario de Transporte del gobierno porteño y su actividad profesional previa fue productor de televisión y director de cuentas en consultoras de comunicación. Nada que ver, te darás cuenta. El modelo de Ciudad Larreta. Agentes monotributistas con sueldos bajo la línea de pobreza, sin seguro de vida ni ART. No tocaban el silbato para frenar un auto o un camión, ni para hacer un control de alcoholemia o para desviar el tránsito de una manifestación. Esta vez, cientos de agentes de tránsito fueron los manifestantes y cortaron las calles del centro porteño. Protestaban en Corrientes y 9 de Julio en reclamo por la muerte de su compañera Cintia Choque, de 27 años. Y madre de 2 hijos. Cintia fue atropellada en la madrugada del domingo por el periodista y vocero del Ministerio de Justicia de la Nación, Eugenio Beppo. Cintia y su compañero Santiago Siciliano estaban realizando controles de alcoholemia en Figueroa del Corte y Tagle cuando Beppo pasó de largo las señales y los embistió. Siciliano está grave, pero aún continúa con vida. La tragedia puso al descubierto las precarias condiciones de trabajo del cuerpo de tránsito del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En medio de una tormenta que caía como ducha y un dolor que se veía en los rostros, porque Cintia o Santiago podrían haber sido ellos, los encargados de controlar el tránsito en la ciudad de Buenos Aires, fácilmente reconocibles por su uniforme celeste, pitaban sus silbatos al grito de unidad de los trabajadores, visibilizando lo que ellos mismos definen como la crónica de una muerte anunciada. Para que el relato sea concreto, traje un par de audios donde dan cuenta en las condiciones en que trabajan estos muchachitos y también de las causas por las cuales están a la mano de vaya a saber quién, arriesgando su vida todos los días. Pasamos, Gaby, los dos audios. Se trabajaba sábado, domingo y feriados. Día de la semana no tomaban servicio. Estamos muy expuestos a todo. El tema de los controles de alcoholemia y estupefacientes también a la hora de cuando parábamos algún vehículo, las luces no eran visibles, no nos veían, el uniforme estaba trabajando con personas alcoholizadas y drogadas. 25 mil pesos y somos la mayoría, entramos como contratados para el gobierno, o sea, somos monotributistas. O sea, en la calle no tenemos ART. Están en negro. Tal cual, no tenemos nada. Sábado 12 horas, domingo 12 horas. Claro, pero después estamos los chicos de la semana, turno mañana, sí, tarde. Y laburan toda la semana, ¿cuánto ganan? Lo mismo, no, era monotributista, como yo. Y como pero tú. Trabaja hace 3 años, me dijiste. Sí, pero entramos todos como contratados, cada año se renuevan los contratos, firmamos contratos. Hay agente hace 6-7 años. El principal reclamo de justicia por nuestro compañero, por Cintia, bueno, que lamentamos su fallecimiento, por el compañero Santiago que está luchando hoy por su vida. Y también, más allá de eso, que se haga justicia, que el juez actúe como corresponde. Y más allá de eso, que el gobierno de la ciudad se haga cargo de nuestra modalidad de contratación. Somos monotributistas. Cintia murió siendo monotributista, 6 años de monotributista. Sin una cobertura médica, sin ART, sin un seguro por muerte. Hoy estamos llorando su muerte y hoy 2 nenas se quedan sin mamá y se quedan sin tipo de ningún amparo del gobierno de la ciudad. Más allá de la condición laboral que tenemos el día a día, la violencia está y estamos todo el tiempo expuestos, es un trabajo muy riesgoso. ¿A ustedes no los acompaña la policía cuando están en unos operativos? En algunos operativos, alcoholemia, realmente no hace tiempo que desde alcoholemia no aparece la policía. También estamos pidiendo eso, un poco de seguridad en eso, en los puntos. Pero más que nada es eso, también el tema de que sabemos que es un trabajo riesgoso, pero el tema es que el gobierno no se hace cargo de esto, no se hace cargo. Bueno, esto que te contaba recién, Unidad de los Trabajadores, la Dirección General de Cuerpo Agente de Control de Tránsito y Transporte fue creada por la Ley 2652 en el año 2007, cuando estaba al frente de CABA don Maurice Macri. Según su definición, se trata de un cuerpo uniformado, no armado, debidamente identificado, que tiene como misión hacer cumplir las disposiciones del Código de Tránsito y Transporte, el ordenamiento y control del tránsito peatonal y vehicular, incluido todo tipo de transporte. La difusión entre la población de los principios de prevención, seguridad vial y movilidad sustentable, y la asistencia y participación en los programas de educación vial que se establezcan. Todo esto dice la Ley 2652. En varios artículos de la ley dice textualmente que el cuerpo podrá requerir el auxilio de efectivos de la Dirección General de Policía, pero esto no pasa. Los trabajadores que reclaman tenían tres destinatarios para sus reclamos. En primer lugar, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. En segundo lugar, Juan José Méndez, secretario de Transporte del gobierno porteño. Un hombre que, según su propio currículum, es licenciado en Economía de la UCA, desarrolló su actividad profesional como productor de televisión y director de cuentas en consultora de comunicación. Méndez dijo en los medios de comunicación, al conocerse la noticia, que se trataba de una tragedia indignante, y titubeó cuando se le preguntó por las condiciones laborales de los trabajadores. El propio caso de Cintia, que trabajaba 6 años y seguía siendo monotributista, desmintió de cuajo la coartada que pretendía imponer el secretario, asegurando que después de 3 años pasaban a planta permanente. El tercer hombre al que le llevaron los reclamos es a Leandro Ricciardi, gerente de operaciones del Cuerpo de Tránsito, que también se define en sus redes sociales como periodista y fue el encargado de mantener contacto con los trabajadores. En medio de la manifestación, en una reunión improvisada en la pizzería Kentucky de Corrientes y 9 de Julio, Ricciardi se sentó en una mesa con algunos agentes que oficiaron de voceros. Entre ellos estaba Natalia, que se convirtió en la vocera de los trabajadores de manera espontánea, elegida en medio de la tragedia para llevar adelante las negociaciones y los reclamos. Natalia, que trabaja en el turno noche en el barrio de Chacabuco, escuchaba absorta cuando Ricciardi le decía que entendía sus reclamos, pero que para que se llevara a cabo una reunión con el Ejecutivo exigían que levantaran el corte. El diálogo fue ríspido y durante media hora Ricciardi buscaba que los trabajadores cesaran con la manifestación, pero no lo logró. Natalia fue contundente. Natalia es la novia de este muchacho que también fue embestido por Beppo. Por acá tengo el nombre, pero lo perdí, el del muchacho este. Nosotros llegamos al límite, murió una compañera, hasta que no nos traigas un papel firmado diciéndonos que todos vamos a pasar a planta, no se va nadie de la calle. Eso fue lo que le contestó Natalia. Se corre riesgo de vida, pero las condiciones de trabajo del gobierno de Larreta no lo toman en cuenta. Decía, estamos totalmente desprotegidos, nos mandan solos sin ningún policía y así pasa lo que pasó a Cintia. Dice una trabajadora de 33 años que no puede decir su nombre porque está prohibido que hablen con la prensa según el reglamento que tuvieron que firmar para que las contrataran. Pero ellas están desesperadas por hablar y por contar la situación en la que tienen que trabajar. Tenemos miles de casos de compañeros que tuvieron un accidente porque los atropellaron. Una compañera, por ejemplo, perdió un riñón en un accidente. Muchos quedaron rengos y así estamos todos los días expuestos a esto. Y ni hablar de que nadie los indemnizó ni los ayudó a pagar las operaciones. Una trabajadora muestra la campera y dice: mira, estoy totalmente empapada, o sea, las camperas que son nuestro uniforme de trabajo ni siquiera nos mantienen protegidas. Son de pésima calidad, las botas que tenemos son de plástico y deberían ser de punta de acero porque nos atropellan todo el tiempo. Ni siquiera en eso nos cuidan. Y así las cosas, queridos vecinos. Yo tengo para agregar, por ejemplo, que resulta que yo me vi metido el otro día con el tema del corte, el día jueves. Resulta que quienes más cortaban en Capital era la policía de Larreta, nada de los piqueteros que estaban haciendo su reclamo frente a las oficinas el 9 de julio, oficinas de Bienestar Social. Así estamos, queridos vecinos. La policía de Larreta corta las calles, pero no para protestar para ellos, sino para cuidar, para promover la bronca de los vecinos en contra de la gente que está pidiendo comer. ¡Qué barbaridad! Bueno, tenemos otro temita musical, uno de Dave Brubeck. ¿Te parece? ¿Le damos curso, doña Gabriela? Mientras escuchamos a Dave Brubeck de fondo, tenemos una comunicación al aire. Doña Ana María Smack, vecina de Remedio Escalada, tiene algo para contarnos. Buenas noches, doña Ana. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo están? Aquí estamos. Bueno, mira, yo lo que quiero, yo soy también municipal y lo que vos, el municipal de Lanús, y lo que vos contabas es un ejemplo de precarización o flexibilización laboral. O sea, trabajadores sin RT, sin obra social y sin jubilación. Acá en Lanús tenemos 500 en estas condiciones, 500 trabajadores monotributistas. Y en las mismas condiciones, o sea, esto es una política que sigue desde el gobierno nacional a las municipalidades. Son 500 trabajadores y lo que quieren hacer es enfrentarnos desde la intendencia, enfrentarnos a los efectivos contra los monotributistas, como en una época quisieron enfrentarnos a los cooperativistas. Por suerte no lograron esto. Nosotros logramos articular con ellos y ahora, bueno, rancheamos con ellos y hasta cuando vamos a una medida de fuerza vienen con nosotros. Pero, bueno, lo que cuentan la gente de tránsito de Cava es lo que nos está pasando en Lanús. 500 ya son acá. Y la idea es achicar la planta estable y tener muchos monotributistas. Es el mismo planteo que hacen a la cultura. Ya los artistas no son más nuestros, sino que quieren que sean monotributistas y facturen por cada presentación. Así nos estamos achicando la planta, ¿no es cierto? Y bueno, esto es nada más ni nada menos que la flexibilización laboral, que ya está, ya está, y los gremios se tienen que poner los pantalones largos y salir a combatir esto y frenarlo más que, que todo. Esto es, quieren convertir a todos los laburantes en monotributistas, así los pueden amenazar tranquilamente con no renovarles el contrato, so pena de que no les hagan caso, ¿no? Esto es bajar sueldos, laburar a destajo, sin horario, sin días, sin descanso. Sin condiciones de trabajo. Sí, con condiciones paupérrimas de laburo. Sin agremiación sindical, sí, porque... Sí. Los sindicatos no están acostumbrados a tener monotributistas en sus afiliados. ¿Cómo se haría esto? Entonces, bueno, esto ya es flexibilización laboral. Sí. Y verdaderamente si los que todavía tenemos trabajo no nos enfrentamos a este modelo neoliberal, esto no sé qué va a pasar, nos vamos a quedar sin laburo verdaderamente. Y lo van a hacer en condiciones infrahumanas. Lo que cuentan de estas dos personas, lo que es lo bueno en todo caso, si hay algo bueno, es que se visibilizó esta forma de contrato salvaje, caníbal. Sí. Están solos, están entre ellos agrupados, pero no hay un sindicato, no hay compañeros efectivos, es decir, están quebrando a los trabajadores. Sí. Bueno, esto, pero, que yo siento con mucho dolor porque mi vida, que hace muchos años que estoy en la municipalidad, no he visto nunca tan separados, tan divididos los laburantes, como ellos nos proponen. Sí. Así que bueno. Pobres contra pobres. Sí, pobres contra pobres. Bueno, muchas gracias por tu comunicación, Ana. Un besito. Un beso. Y solo los trabajadores se apagan a los trabajadores. Sí. Al final del programa tengo unas frases que rescaté de un libro de historia, de un fulano que ya te vas a enterar quién es. Bueno, dale, lo escucho. Dale, muchas gracias, un beso. Chao. Seguimos con Dave Brubeck, doña Gabriela. Vámosle. Bésame mucho, era. Bueno, estuvimos escuchando a Dave Brubeck en Bésame Mucho, una versión muy original de este tema. Vamos a pasar a otra información que tiene mucha importancia. Vamos a hablar de Santiago Maldonado. La Cámara de Apelación de Comodoro Rivadavia comunicó su decisión de reabrir la causa, entendiendo que la investigación no está agotada y corresponde profundizar la misma a efectos de reconstruir con la mayor exactitud y prontitud las circunstancias que rodearon el suceso. La Cámara asimismo señaló que es contradictorio rechazar las medidas probatorias peticionadas por la querella en pos de no demorar la respuesta judicial, ya que lo que debe prevalecer es el derecho a la verdad. La Cámara reconoce que no se hicieron pericias claves para determinar qué sucedió, tal como la reconstrucción de los hechos, la ampliación de los puntos de pericia en la data de muerte, la presencia de polen en las prendas, el informe de diatomeas y la peritación del bastón y los billetes. Todos estos puntos fueron pedidos reiteradamente al juez Geral y en todos los casos fueron denegados. Expresa asimismo la Cámara: nos encontramos ante una muerte traumática con ribetes que podrían ser tildados de dudosos por haber acontecido en un contexto de intervención estatal en cuyo desarrollo se hizo uso de las herramientas dotadas a los agentes estatales para la prevención y represión de los delitos. De allí que corresponda ampliarse la investigación a efectos de verificar o descartar la existencia de alguna hipótesis delictiva. Finalmente, la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia reconoce que existe una contradicción en la autopsia que no dice ni cómo, ni cuándo, ni dónde murió Santiago Maldonado. Seguiremos luchando para que haya justicia y verdad por Santiago Maldonado. Para ilustrar un poco mejor esto, acá tenemos un audio de Sergio Maldonado que ya lo está pasando Gaby. Realmente el pedido y la lucha de ustedes hoy ha tenido una respuesta de la justicia para reabrir la causa sobre la muerte de Santiago, ¿no? Sí, ¿cómo pesa en realidad la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que la Cámara resuelva después de más de 7 meses que tiene que continuar con la investigación y no cerrar la causa como lo ha hecho el juez Geral en su momento? En este aspecto, ¿qué te ha parecido el fallo de Cámara, Sergio? En verdad es algo que es favorable, pero también es contradictorio. Y digo es contradictorio porque en lo que están diciendo, dice que descartan la desaparición forzada, pero no descartan otra acción delictiva. ¿Cómo pueden? Y que instan a que se haga una investigación y dan curso a todos los pedidos que nosotros le hicimos al juez Geral el año pasado y fueron rechazados. O sea, básicamente lo que están haciendo es blanquear todos los pedidos que nosotros hicimos y que lo tendrían que haber hecho en su momento, no tan tarde como lo están haciendo ahora, y no pueden descartar la desaparición forzada porque ni siquiera hubo una investigación. Entonces, algo tan básico, descartás algo sin haber tenido una investigación. Así que es un fallo, digamos, favorable, pero a su vez hay que estar encima, y es lo que yo hoy hablé con la CIDH pidiendo que es necesario y urgente que se cree un grupo de expertos independientes que pueda garantizar la investigación, porque si no, no sabemos cómo va a seguir esto. Claro. Aparte, otra cosa, hoy me hicieron llegar un comunicado en el cual la ministra Patricia Bullrich sale diciendo como que Santiago se ahogó solo y que la gendarmería no tiene nada que ver. Sí, pone la responsabilidad. O bien, Patricia Bullrich pone la responsabilidad en los últimos 3 mapuches que lo vieron, como diciendo, la responsabilidad fue de ellos, de abandono de persona. Claro, bueno, en verdad la ministra Bullrich vuelve a mentir una vez más o no leyó el fallo judicial, porque el gendarme Emanuel Echazú sigue imputado en la causa. Entonces, si son inocentes, ¿por qué sigue imputado? Uh-huh. Ahora, ahí está el quid de la cuestión, me parece, ¿no? En la investigación sobre el papel de los gendarmes que lo vieron con vida a Santiago, Manuel Echazú, uno de ellos, pero 6 o 7 que habla el alférez Gómez, de que estaban junto al río y que lo vieron, ¿no? En realidad lo que nosotros pedimos es que se haga la reconstrucción de lo que pasó el 1 de agosto del 2017, porque la gendarmería borró los 8 minutos en los cuales los gendarmes llegan al río y después vuelven a subir. O sea que los 8 minutos que estuvieron en contacto con Santiago fueron borrados por ellos. Por ellos o por alguien más, claro, de lo que estaba. Entonces hay que hacer una investigación y en realidad por eso no pueden investigar las mismas fuerzas de seguridad que están involucradas, que es lo que nosotros venimos sosteniendo de hace un montón. Ahora, al punto que nosotros tenemos que llegar, que cada vez que hay o en el marco electoral o en el marco internacional es cuando la justicia se mueve. Sí, sí. Fíjense que antes de la reunión con la CIDH en Uruguay en el 2017 aparece el cuerpo de Santiago. Después, cuando el año pasado cierra la causa en primera instancia el juez Geral, lo hace un día antes que se realice el G20 en Buenos Aires y que se vence el plazo impuesto por la CIDH. Y hoy, en el camino, en el trayecto que yo iba hasta la Exesma para tener la actividad con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es cuando sale la resolución de que la Cámara se había expedido en que tenía que continuar con la investigación. O sea, ¿qué hacemos con Otranto, con Geral y con todos esos jueces y fiscales que no hicieron su trabajo, sino por el contrario, difamaron, estiraron, encubrieron? Y desde Macri para abajo, incluyendo Bullrich, Nocetti, todos los que están involucrados. Juana Morín te saluda acá, te mando un abrazo grande, por supuesto. No quería dejar de consultarte. Hola, Juan, justamente sobre Geral, ¿no? Entiendo que van a recusarlo, obviamente, porque realmente las observaciones que hace la Cámara hoy sobre la investigación, o mejor dicho, la no investigación de muchísimos puntos que ustedes mismos pedían, son realmente lapidarios. La Cámara incluso dice que cómo puede ser que Geral les rechazara a ustedes pedidos de pruebas para favorecerlos, o diciendo, bueno, favorezco a la familia y a la vez no tomo las pruebas que piden. ¿Van a recusarlo efectivamente? ¿Van a pedir que otro juez se ocupe ahora de la causa? ¿Cómo sigue esto? En verdad, Geral ya se lavó las manos el 29 de noviembre cuando cerró la causa. Ya eso pasa a la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia y es ahí donde van a dictaminar cómo se continúa y quién es el juez que va a seguir a cargo. Pero Geral ya no tiene nada que ver desde el año pasado. Claro. Por eso acá es como que Otranto, cuando el momento que fue recusado, en ese momento interviene mi teléfono y la de otros testigos, ¿no? Como para que se den una idea. Agarra e instala que Santiago se había ahogado solo. Se va como si nada. Viene Geral, encuentra el cuerpo, no hace absolutamente nada de investigar y aparece un día y dice, bueno, se cierra la causa. Y así como 2 jueces pasaron de la nada en estos más de 25 meses sin hacer absolutamente nada. Claro. Ahora, Sergio, así que volviendo a tu pregunta inicial, Geral no está más desde el año pasado. Ahora tenemos que ver cómo sigue, si es que van a asignar un nuevo juez, en dónde va a ser, quién va a ser y cómo va a ser. Y quién va a investigar, que es lo más importante para nosotros. Claro. Y en cuanto al fallo, puntualmente, ¿tuviste oportunidad de leer? Realmente hay críticas muy duras respecto a el informe pericial, a las observaciones que nunca el juez hizo, a que la investigación se agotó en desaparición forzada y no investigó otras hipótesis. ¿Estás conforme dentro de todo con alguna de los planteos de la Cámara o crees que también es bastante sinuoso e insinúa responsabilidades en otros lados? Bueno, en realidad yo no pude leer, confieso, las 18 páginas, porque desde que llegó la notificación yo salí de la CIDH, el teléfono tengo estallado de llamados, llegué a la legislatura porque tenía una actividad pendiente y tenía ya notas pautadas de antes de que sucediera lo de hoy, así que no pude hacer tiempo de leer todo detalladamente, únicamente puntualmente algunos puntos y otros que me pasó Verónica, que lo estuvo leyendo más detenidamente, pero en esos habla de todos los pedidos estos que detallabas vos, donde la autopsia no puede determinar qué día murió Santiago, ni cómo murió, ni dónde murió. Ahora, eso, Sergio, después... es importante también, sí. Si a grandes rasgos nos podés recordar lo que ustedes venían reclamando que hoy hace lugar la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia para que se profundice y se sepa. Yo me acuerdo la última vez que estuviste acá hablamos de los temas, del tema de los billetes que estaban intactos en el interior de la ropa, el tema del polen, ¿no?, que también estaba como que si no hubiera pasado nada. Bueno, esos son dos de los puntos que están ahí. El polen, los billetes, un bastón que tenía Santiago. No se peritaron, por ejemplo, las ropas que tenía. Ahora, bueno, esto de lo que dice de la crioconservación. Después tenemos, aparte, que no sé si lo cita ahí o no, pero hay al menos tres testigos que no declararon. Incluso una testigo, que es Elizabeth Longopan, dio una nota a Sebastián Premisi hace un par de días, para el primero de agosto, en donde dice que ella lo ve a Santiago, y es otro testigo importante, que fue detenida el 25 de noviembre en una marcha de Rafael Nahuel en Bariloche. Le dije al juez y a su secretario que estaba detenida, que podían ahí tomarle declaración, porque el argumento era que no la podían ubicar, no hicieron absolutamente nada. Así que hay muchas cosas ahí que quedaron dando vueltas y no se hizo nada. Ahora, va a ser muy importante, sí, me vuelvo al punto este que vos marcabas, Sergio, de la participación de expertos o de la ayuda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una forma también de hacer un seguimiento. Porque nosotros aquí, bueno, a vos te consta... Bueno, y así las cosas. Esto fue cedido gentilmente por el Gato Silvestre, y aunque, bueno, no estamos muy de acuerdo con... la forma en que entrevista a los entrevistados fue bastante ilustrativa en cuanto a lo que nos contaba Sergio Maldonado. Vamos ahora a otro temita musical y ya nos estamos arrimando al cierre de el segmento político de Boomerang. Después venimos con el segmento literario en Palabra Mundo con Julia, que hoy, no sé, me parece que hay un gato negro por ahí dando vueltas, una lechuza, vaya a saber con qué cosas se aparece hoy Julita. Le ponemos el tema, doña, vamos. Thank you, folks. Thank you. Bueno, escuchamos The Dukes of Dixieland, una banda de jazz tradicional nacida al abrigo del revival del estilo Dixieland de los años 40. Tocaron temas de Satchmo, de Fred Anselmo, de Kevin Clark, bueno, varios. Hubo el jueves un acampe en la 9 de julio, en el marco de una nueva jornada de movilizaciones en reclamo de aumento de salarios y cupo de trabajo. En la tarde del miércoles, la policía reprimió, como es costumbre, a quienes se manifestaban frente al Ministerio de Desarrollo Social. Hubo heridos, gaseados, y un integrante del movimiento, Teresa Rodríguez, votamos luchar detenido. Nuestro plan de lucha fue anunciado después de la negativa del gobierno a dar solución a las más apremiantes necesidades de nuestro pueblo: trabajo, aumento de cupos, alimento para comedores. Seguimos frente al ministerio, estamos convocando a todas las organizaciones y compañeros a acercarse y demostrarle al gobierno que somos muchos que damos pelea. Exigimos la inmediata liberación de nuestro compañero. El hambre no espera a octubre. Para ilustrar esta nota tenemos un par de audios, gentilmente la Gaby los va a reproducir. En este momento lo están revisando, tiene muchos golpes por parte de la policía. Ustedes saben, deben haber visto las imágenes y cubierto las imágenes de la represión. En este momento están haciendo una revisación también cardiológica para verificar su estado de salud. En cuanto terminen de revisarlo, tendremos más información. Decime tu nombre. Juan Pablo Rodríguez. Juan Pablo, del pueblo obrero, te está escuchando, Luis. Juan Pablo, primero, bueno, saber cómo está Beliboni, que ya nos has adelantado un poco, porque la semana pasada nos comentó que iba a ser intervenido. Digo, obviamente su pasión lo impulsó a estar acompañando a los compañeros del pueblo obrero, pero era hoy el día, nadie le recomendó que tal vez tendría que estar un poco más tranquilo por lo pronto para la operación. ¿Cómo lo ven ustedes? Sucede lo siguiente: Eduardo es un luchador. Sí. Y está luchando junto con miles de compañeros. Y hoy no tenía por qué haber ningún tipo de represión tan salvaje, ni no salvaje, no tenía por qué haber ningún tipo de represión en el día de hoy, en un reclamo justo de miles de trabajadores desocupados que se han movilizado. La responsabilidad de la salud de Eduardo y de todos los compañeros que están acá es del gobierno de la ciudad, del gobierno nacional y de todos los funcionarios que han dado la indicación y la orden de reprimir tan salvajemente. Juan Pablo, contanos cómo se desataron los hechos, en qué momento. ¿Alguien quiso acampar en el sendero del Metrobús o se dieron, digamos así, sin una determinación puntual? ¿Cómo ocurrió? No, sencillamente, como ustedes deben haber visto en las imágenes, había una columna del lado, digamos, de Desarrollo Social, la columna que venía del lado del obelisco, con miles de compañeros, intentó desviarse, no para el carril del Metrobús, sino para el carril ancho siguiente. Sí. Y en ese momento se desata una represión que desde el día de hoy, muy temprano, venían anunciando que a la protesta social la van a tratar de esta manera, reprimiendo violentamente. Te pregunta Agustín Álvarez Rey. Sí, teniendo en cuenta esto que decías recién, ¿no?, que estaban sobre aviso de que a la protesta social se le iba a tratar de esta manera, ¿no hay cierta responsabilidad de la dirigencia en exponer a los compañeros, a los militantes, a la gente que quiere reclamar porque verdaderamente tiene hambre? Mira, no te entiendo bien la pregunta. Lo único que te puedo contestar es que sencillamente hay una movilización como las movilizaciones que se viven en nuestro país en forma sistemática, ya que el problema del hambre, el problema de la desocupación, ni este ni ninguno de los gobiernos lo ha resuelto. Va a seguir habiendo reclamos en la medida que la situación social se siga deteriorando y siga aumentando. Por lo tanto, va a seguir habiendo una responsabilidad del Estado, una responsabilidad del gobierno. Pero no hay respuesta todavía. No se puede seguir en un país con miles de desocupados, con miles de trabajadores con hambre, responder con la represión. Es un absurdo. No hubo ninguna respuesta, porque en la última manifestación donde pidieron 20.000 planes no hubo ninguna respuesta, ni positiva, ni mediana respuesta de vamos a darle 2.000 planes o traigan el listado de las personas que no fueron abarcadas. En el día de hoy, ¿hubo algún tipo de comunicación, algún tipo de respuesta? No. Hola, Juan Pablo. Sí, te estaba preguntando, para concluir contigo, si hubo algún tipo de comunicación formal, informal, dar algún tipo de asistencia, preguntar a cuántas personas más se puede alcanzar en el preámbulo de lo que va a ser el tratamiento de la emergencia alimentaria también, ¿no? Mirá, te insisto, lo que nos han transmitido los compañeros de la mesa de dirección de las organizaciones sociales que hoy se han movilizado es que no han tenido ninguna respuesta por parte del gobierno a la apertura de los programas sociales, ninguna respuesta al conjunto de las necesidades que viven los trabajadores de los barrios, y por lo tanto se va a mantener la medida de acampe y permanencia en la puerta de desarrollo social, y entendemos que el intento de, digamos, parlamentarizar el problema de la asistencia alimentaria no resuelve ninguno de los problemas. Acá los compañeros estamos movilizados para que efectivamente se abran el conjunto de los programas y se le den salidas efectivas. Quedó al clarísimo. Problema del hambre y la pobreza en toda la Argentina. Bueno, así escuchamos la palabra de quien estuvo acampando hasta el día de hoy en la mañana. Un separadorcito así chiquitito. A veces las palabras que se utilizan para nombrar lugares o cosas llevan en sí toda una definición ideológica, una pesada carga psicológica, una carga brutal, y están atravesadas por los pensamientos de quienes las pronuncian. Esta forma de denominar mediante esa palabra, esa cosa, ese lugar o acción, da cuenta de la forma en que piensa quien la pronuncia y qué relación tiene con la realidad que intenta poner de manifiesto. Entonces podemos determinar de qué lado de la verdad se ubica quien expresa esa definición sobre algo. De estas elucubraciones intento buscar las razones de que tanto periodista como comunicador u opinólogo al paso hablan de comederos, como si quienes allí ingieren una cuota pobrísima de alimentos se tratara de animales de corral. ¿Por qué no dicen comedores populares? Este lugar al que asisten cientos de miles de compatriotas en cientos de lugares desparramados por la geografía de nuestro país, donde van a saciar el hambre que una parte del colectivo social permitió, esa sociedad de los pobres corazones, parafraseando a Fito Páez, es el costado de esa realidad abrumadora que golpea las neuronas. Las golpea hasta hacernos ver el grado de brutalidad social a la que hemos sido arrastrados, para terminar considerando a esos lugares donde se expresa con mayor claridad la repugnancia que siente el sistema capitalista neoliberal, esa, podría decirse, exacerbación perversa de las relaciones economicistas que lo sustentan, como simples comederos, como si fueran vulgares recipientes donde devoran sus alimentos los últimos animalitos de la lista de abandonados a su suerte. ¿Cuántos comederos tienen funcionando? Pregunta algún notero elevado al rango de periodista en ciernes o algún funcionario de rango incierto, de nulo raciocinio y menor capacidad moral para entender lo que se descubre a simple vista, rebajando hasta el suelo el valor humano de quienes tienen que concurrir a esos comederos, porque les han quitado hasta los últimos vestigios de dignidad. ¿Cuántos comederos tienen funcionando? El entrevistado, la entrevistada en cuestión, aceptará esa denominación sin contradecirla, mucho más preocupada por la necesidad de obtener algunos minutos de pantalla que reflejen las luchas cotidianas por hacer sobrevivir miles y miles de nadies, los nadies. ¿Seguiremos aceptando semejante despropósito lingüístico, soportando esa mirada pornográfica hacia quienes sufren los embates de los planes del poder para terminar arribando al oscuro continente de la insolidaridad para arrasar las conciencias con vulgaridades que tapen con eufemismo lo que no deseamos ver? Aceptemos entonces las responsabilidades que nos caben como miembros de una sociedad que le abrió la puerta al latrocinio del Estado y al genocidio por goteo. Solo por corresponderse con el virus del odio implantado por los mismos medios que ahora llaman comederos. Llaman comederos a los sitios del hambre que ayudan a reabrir con la acumulación de sus mentiras organizadas. El desprecio de clase en su expresión más obscena. El gesto y la opinión lapidaria a todo lo que huela popular. La oscuridad mental cerrada a la reflexión que abra el camino a la oportunidad de ser una mejor sociedad. De eso se nutre el sistema, de esas básicas condiciones de desigualdades promovidas con la cobardía propia de quienes solo buscan acumular fortunas a costa de la muerte de millones de seres humanos sumidos en la miseria, incluso a costa de quienes comparten casta y clase social, el yoísmo elevado a la máxima expresión. Desde allí abajo es que tendremos que salir, copando la parada de la historia, arremetiendo con el único y último aliento hasta expulsar de nuestra patria a semejantes traidores y cipayos, para convertir en realidad el sueño del final de los comederos. En la llegada al plato caliente en el hogar recuperado, plantando para siempre las banderas de la dignidad y desterrar al mismísimo diablo en el infierno del escarmiento del que nunca tuvo que salir. Y para cerrar, dijo un hombre hace muchos años, muchos, tiemblen los tiranos por haber excitado nuestro enojo. La causa de los pueblos no admite la menor demora. Nada podemos esperar si no es de nosotros mismos. Que los más infelices sean los más privilegiados. Chao, hasta luego. Abajo en el río, en el puente. Y arriba del puente, las cosas pendientes. La gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado. Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente, las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo del río? En el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente, en el río hay un mundo de gente. Abajo.

Bueno, esto es un viernes más de Palabra Mundo, un viernes 13 de luna llena. Noche de brujas. Y acá delante mío tengo una bruja, una diosa salvaje. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, amiga? ¿Cómo andamos? Bien, bien. Estoy un poco inquieta porque esto, bueno, siempre hay un momento para debutar en la vida en algo. Bueno, me tocó debutar en la radio. Pero está buenísimo que te toque. Por supuesto. Pues sí, hay que probar todo. Ella es Estela, una amiga de la vida, de la ruta, que viene como una diosa salvaje, que ha sonado los trinos, que estamos danzando. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos trae? Bueno, tenemos muchas cosas. Primero, es viernes. Viernes, hace algunos años solíamos juntarnos, ¿no? Hacer nuestra noche de brujas, nuestra noche de amigas entre empana de vinito y risas. Y bueno, es una noche más. O sea que hoy somos más que dos presentes acá. ¿Qué traigo hoy? Bueno, hoy traigo que en pocas horas tenemos una luna llena, ¿sí? Y en cuanto impacta la luna en los seres vivos, ¿sí? Impacta sobre las cosechas, impacta sobre las mareas, impacta sobre los ciclos femeninos, sobre la fertilidad. Y tiene una fuerza muy intensa la luna llena. Y esta tiene una fuerza impresionante. Uh-huh. ¿Sí? Estamos frente a una luna en Piscis, que está atravesando el signo de Virgo, que es justamente su opuesto. Y acá tenés a alguien presente que lo va a padecer y lo sabe. A veces no sé si es tan bueno saberlo. Porque yo soy Piscis y mi opuesto complementario justamente es Virgo. Y mi ascendente es Virgo. Entonces, Piscis tiene todo lo que es emocional, intuitivo. Somos los llorones, los hipersensibles del zodíaco, los viejitos, porque tenemos un poquitito, es el último signo y tenemos un poquitito de todos. Y Virgo es la tierra, lo concreto, lo real, es lo que aparece adelante nuestro. Este es el opuesto. Entonces yo me siento como media tironeada, una especie de, me están agarrando con lazos de un lado y del otro. Entonces la luna en sí viene a traernos mensajes. Cuando aparece una luna llena, esta luna hace que uno, sin que se dé cuenta, le ocurren distinto tipo de cosas, ¿no? Atraviesa ciertas situaciones que salen de lo normal, algunas están un poco más exacerbadas, otras están como más reprimidas y muchas veces no sabemos por qué. Uh-huh. Y bueno, esa es la parte lunar, digamos, que no es lo mismo que lunática. ¿Y alguien que cumple los años el día de hoy, por ejemplo? Sí. Un viernes 13 de luna llena. No le pasa nada. Atraviesa, o sea, tiene su sol en Virgo. Su luna no, habría que verla por carta natal en qué está, porque que la luna esté hoy en el signo de Piscis no quiere decir que esa persona que nazca vaya a nacer con... Nosotros tenemos un signo solar, que es el que conocemos cuando te dicen ¿de qué signo sos? Y tenemos un signo lunar, pero no quiere decir que porque nazca hoy seas justamente su signo lunar sea Piscis. No digo que nazca, pero que cumpla hoy. Nada, cumple como cualquiera. No. Normalmente bajo el signo de una persona debajo del signo de Virgo. Y listo. Un virginiano, luna... concreto, crítico, como son los virginianos, con los pies sobre la tierra. Virgo es tierra. ¿Sí? Significa, representa a la tierra. Entonces tiene la tendencia de mostrar las cosas o ver las cosas de una manera muy práctica. Ajá. ¿Sí? Y aparte, además, Virgo es muy crítico. Dice, a veces se pasa un poquito, porque es crítico y tal vez a veces no es tan diplomático, pero sí es muy servicial, Virgo. Tiene mucho de servicio, mucho de el hacia el otro, ¿viste? Qué sé yo. Eligen, generalmente, por lo general, eligen profesiones que dan ayuda a los otros. Por ejemplo, enfermeros, abogados. Abogados, ponele, el abogado, no sé si está virginiano, pero bueno, también tiene una manera de ayudar. Sí, depende cómo vive cada uno. Ajá. Todo depende cómo vibres. Sí. Virginiano, luna llena. Sí. De paso le mandamos un feliz cumpleaños. Ah, sí, obvio, a todos los que cumplan hoy, sí, feliz cumpleaños. Sí, para todos. Feliz año nuevo, es. Muy bien. Bueno, ¿qué nos trae hoy esta luna llena en Piscis que se va a manifestar? 1:30 de la mañana ya la vamos a tener en ese esplendor, bien redonda, bien brillante. Esa luna que a veces cuando la miramos así nos impacta. Vamos caminando por la calle y no podemos evitar dejar de verla. Es una luna que tiene muchos temas en lo que tiene en el área emocional. Porque Piscis es un signo de agua y nos da mayor vulnerabilidad en cuanto a todo lo que tiene que ver con las emociones y las relaciones. Nos da cierto idealismo que puede llegar a que una persona se derrumbe, ¿no? Todo depende de cuál es el contexto en el cual está parado, cuál es la situación que esté atravesando. Emocionalmente es muy fuerte. Porque si hace que estas situaciones se vuelvan conscientes, y bueno, cuando las cosas se vuelven conscientes, hay que sí o sí hacer algo. ¿Qué es lo que tiene la luna? La luna justamente representa el inconsciente, ¿sí? Es eso que tenemos y no podemos sacar a la luz, pero empuja, empuja, empuja. Entonces de alguna manera tiene que manifestarse. Al manifestarse ya se hace consciente, uno lo tiene frente a uno y lo tiene que resolver. ¿Y cómo lo resuelvo? Y bueno, vamos a ver. Esta luna, ¿qué nos dice? Que al volverse consciente, esa sensibilidad de Piscis le va a llevar a hacer un trabajo más espiritual. Porque que va a ir mucho más allá de todo lo que es la materia, lo material. Y en su opuesto, estando bajo, atravesando el signo de Virgo, que es el signo que tenemos ahora, Virgo que nos pide lo concreto, que es crítico. Entonces en estos días esa crítica puede llegar a ser incisiva, a veces necesaria, puede llegar a ser un poco agresiva. Y en la luna en Piscis se vuelve totalmente hipersensible. Nos pone llorones con las fibras, la piel muy todo a flor de piel, nos saca así. El trabajo en realidad hay que hacer y pensar que hacer un trabajo introspectivo, que es una de las cosas más difíciles, ¿eh? No, porque uno tiene que parar, pensar, sentarse. Lo ideal es estar en soledad, ¿no? En donde sea, en su hogar, al aire libre, y decir, esto es lo que siento, y esto es lo que me pasa, y tengo que solucionarlo y no padecerlo. ¿Por qué? A Piscis lo rige, uno de los planetas que rige Piscis es Neptuno. Es el planeta de las profundidades, lo muy, muy interno. Entonces, ¿qué hace en esta luna? Esta luna lo que va a hacer es que saquemos todo eso que está guardado, pero muy guardado. Esto de que te estaba diciendo recién del inconsciente. Entonces, hace como una especie de que haga un reflujo de marea, ¿no? Y cosas que estaban olvidadas, se habían quedado en el pasado, aparezcan sepultadas, sí, vienen. Y vienen con dolor. No vienen, ¿viste? Vienen a remover fuerte, fuerte. Ofensas del pasado. Uno es como que hace una... se vuelve para atrás. Sí o sí, los pensamientos vuelven hacia ese foco, a lo que no fue solucionado. Entonces, va a haber mucho movimiento energético en cada uno de nosotros, en cada uno de esos aspectos que todavía tienen la herida que está un poco abierta. ¿Bien? Entonces, ¿va a ser duro? Y sí, la verdad que sí. Ay, ¿cuánto dura, Estela? Y bueno, dura. El influjo de la luna llena dura unos cuantos días, ¿no? Va pasando a menguante, pero bueno, el efecto puede llegar a ser fuerte y durar casi un mes. Hasta la próxima. Agárrense de las manos. Y lo que pide que es trascender, y uno a través del perdón trasciende y sale, puede saltar ese obstáculo del dolor. Y el primer perdón que se tiene que tener es a uno mismo. ¿Sí? Entonces empezar a comprender y perdonarse y tratar de sanar esa herida y soltar. ¿Qué? ¿Viste que es muy sencillo? Hoy todo el mundo dice soltar y fluir. Ajá. ¿Vos te crees que es tan sencillo soltar y fluir? Si fuera tan sencillo, no sé para qué tendríamos psicólogo. Exactamente. ¿Para qué tendríamos psicólogo? Ninguno de nosotros iría a terapia. Ni diría que alguien le hiciera las cartitas. Nada, tampoco. Y claro, uno vive apegado a ciertas cosas y le cuesta salir. Pero bueno, el perdón es lo primero. Va a ser una época de mucha intuición. Piscis es muy intuitivo, ¿sí? Entonces de repente va a haber que estar muy atento, porque es como que si nosotros empezamos a trabajar en esto de el perdón, las cosas que se nos revuelven del pasado, lo que nos pasó con fulano que no solucionamos, lo que nos pasó con mengana que tampoco lo solucionamos, lo que nos hizo, ay, cómo me duele, cómo me siento, cómo me hace... No, hay que acomodarlo, sí. No podemos, porque si nos quedamos parados en eso, íbamos a seguir victimizándonos sin solucionarlo. Cuando lo tenemos consciente... Y este es el momento. Hay que hacerlo. Este es el momento. Hay que hacer esto. Hay fines de ciclos que son necesarios. Punto y aparte. Ajá. Son de punto y aparte. Si vamos a hacer punto suspensivo, y bueno, vamos a salir así. En la próxima luna llena te cuento cómo estamos. No solucionamos esta, no sabemos cuál viene la otra. Bueno, pero para solucionar, digamos, están las ánimas, o eso depende de otra cosa. No, está en uno. Todo está en uno mismo, está en su ser interior, en el trabajo. Sí, bueno, pero las mareas y eso no tiene nada que ver. No, la luna sí influye sobre todo, influye sobre las mareas, sobre los ciclos, influye sobre los nacimientos, los partos. Tiene mucha influencia la luna, es muy importante. El sol brilla y la luna eligió quedarse atrás. No sé si conoces la leyenda del sol y la luna, sino un día de esto te la traigo. Ay, qué lindo. Es muy linda la leyenda del sol y la luna. La verdad que es muy bonita. Te la voy a traer. Bueno, entonces, ¿qué nos va a pedir? Que vamos a tener que hacer una limpieza integral. Amén. Sí o sí. A ver, barreremos la escoba. Barreremos a nivel espiritual todo esto que nos trae hipersensibilidad y emoción extrema. Y con Virgo, que nos va a ayudar un poquitito, barreremos esas sensaciones físicas. Porque hasta no solamente te trae lágrimas, angustia, te trae pesar y dolor del alma, que es un dolor fuerte, poco identificable hacia el afuera, pero no hacia el adentro. Hacia el adentro es muy fuerte. Es un tiempo de reflexión. No hay que tenerle miedo. Yo amo la luna, amo. Y amo las lunas llenas. Y no me convierto en la bisón porque no me ha tocado, pero bueno. No sé, nunca se sabe. Menos mal, si no. No sé, sí. Dentro de unas horas. Empezaría a hacer la transformación. Ya. Dentro de unas horas les cuento si te transformaste o no. Claro, sí. ¿Vos conocés en qué signo tenés la luna? No, nunca. Nunca me hice una carta. Una carta. Bueno. Yo tengo una amiga, nosotros tenemos una amiga en común que tiene luna en Piscis. ¿Ah, sí? Ay, sí, la va a pasar. Sí. ¿La va a pasar mal? Y la va a pasar fuerte. Después vemos así que me cuenta. A lo mejor se hace la distraída. Pero la conocemos muy, pero muy bien nosotras. No podemos decir al aire quién es. No lo podemos decir. No lo podemos decir. Yo no te voy a decir qué es. No, no te lo voy a decir. Bueno. Bueno, esta palabra mundo de hoy viene distinto, ¿eh? A ver. No sé. Vamos a viene ver. Con muchas sorpresas, vamos mucha bruja ver. Dando vuelta. Uh-huh. Bueno, contanos. Y ahora venimos con diosas. Ay, las diosas que hay en mí, cada uno. Son arquetipos, ¿no es cierto? Arquetipos de mujeres, diosas griegas, sus equivalentes romanas, ¿sí? Y bueno, yo he traído algunas imágenes para que vos, Marina, si te gusta, a ver, ponete a elegir, elegí una. Les cuento que son unas imágenes, bueno, ya les voy a sacar fotos y las vamos a publicar en el Face del programa de Boomerang, porque son maravillosas. Bueno, yo hablo un poquito mientras vos te concentrás y elegís tu diosa. Dale, ¿sí? Dale, dale. Esto es un taller que hicimos con dos compañeras psicólogas sociales, que se llama Taller Las Diosas Que Hay En Mí. Nosotras integramos un grupo que se llama Mujeres del Caldero, ¿sí? Que hacemos charlas para mujeres. Por el momento son solamente para mujeres. Y siempre hay un disparador. Y esta vuelta había sido este taller de diosas. En otro momento hemos hecho otros distintos. Y en esos disparadores sale lo que sale. Grupos heterogéneos. En cuanto a edad, en cuanto a sus conocimientos, que son los más ricos de todos. Entonces, a través de este taller de diosas, vemos, cuando elegimos una imagen, las quiero todas. Quiere ser todas, ella no le alcanza con ser una sola, tiene que elegir todas las diosas. Traje 10 imágenes, no puede, tiene que elegir una. Y si elige dos, entonces estamos allí. En una sola diosa podemos ver su luz y su sombra. Y en dos diosas, bueno. Vemos de todo. En dos diosas vemos mucho, pero bueno, hay que elegir una. ¿A quién elegiste? Elegir. Bella. La amo. Muy linda. Eligió a Afrodita para los griegos, Venus para los romanos. Es la única diosa alquímica. Están separadas los arquetipos de las diosas están separados en tres grupos, ¿sí? Están las diosas vírgenes. Están las diosas alquímicas, están las diosas primigenias, también tenemos diosas hilanderas y tenemos una diosa oscura. Bueno, pero Marina eligió a Afrodita. Es una imagen muy bonita, realmente, muy, muy bonita. Afrodita es la diosa del amor y la belleza. ¡Ah! ¡Qué lindo! ¿Para un viernes a la noche? Sí. Genial. Para una noche de lobisom. Sí. Es la atracción erótica, ¿sí? Afrodita es la atracción, la sensualidad, la sexualidad. Eso es lo que representa. Pero ella también mantuvo siempre su autonomía. El arquetipo de Afrodita motiva a las mujeres a perseguir intensamente las relaciones más que la permanencia. O sea, a lo mejor es un poco más cambiante, pero... O sea, efímero. Va detrás, claro, pues ya va detrás de lo que es el sentir de ahora. Mañana no sabemos, pero el ahora, fuerte, intenso, como buena diosa del amor. Y valora todo el proceso creativo justamente porque está abierta a los cambios. Uh-huh. Es la figura del amante, ¿sí? Tal vez por eso será la no permanencia, ¿no? De la que estábamos hablando recién. Y a través de Afrodita fluye todo lo que es la atracción, la unión, la fertilización, el nacimiento de la nueva vida. Afrodita tiene este proceso de creación que nos inspira, que nos da creatividad. Y tiene un aspecto creativo y también romántico. Los dos están presentes porque los dos son... y conviven en la misma mujer. Eso es lo que has elegido. Al comprometerse, se compromete con relaciones intensas. Y en cuanto a los conflictos, bueno, no le vamos a empezar a preguntar a Marina cuál sería la sombra que ella vería en Afrodita. Pero ¿en mí? ¿En mí? ¿Cuál es mi sombra? Sí. ¿Pasional? Sí, esa sería tu Afrodita oscura, la parte que deberías trabajar. De acuerdo a lo que yo te dije, si hay algo que no vibra con vos... Se me ocurre algo ya. Sí, ¿qué? Y la agresividad. Porque sí, porque no te vas a dejar dominar. Por eso no es de relaciones. No, es más de vive el momento que de tener una relación a largo plazo. Que bueno, no es tu caso. No. Lo tenemos acá presente. No es tu caso, pero bueno, eso es. Afrodita es cambiante, pero es intensa en cuanto a amor. ¿Sí? Esa es la diosa que has elegido. Afrodita, hermosa. Ahora, ¿me dejas hablar de una que me llamó mucho la atención? Por supuesto, hablemos de todas las diosas, de todas las brujas. Vamos a hablar de esta porque esta me parece fabulosa y con las cosas que a nosotros nos gusta trabajar y con lo que siempre se habla habitualmente, acá la tenemos a Lilith. Hermosa. Lilith es una diosa oculta. Sí. ¿Sabés quién es Lilith? Sí, la A ver. Dale, a ver, dale. No, tengo entendido que Lilith fue la primer mujer antes de Eva. Sí, sí, por ahí vamos bien. Sí, ¿y por qué se fue? Se fue porque algo de su autonomía lo sé muy bien. ¿Sabes por qué se fue? Bueno, Lilith estaba hecha igual que Adán. O sea, que estaba hecha de barro. No nació de la costilla de Adán de como nadie, Eva. ¿Entendés? Claro. Eran iguales. Entonces, a Lilith era muy independiente y le molestaba mucho que Adán, por ejemplo, quisiera seducirla y tener sexo en una posición poniéndola debajo de él. Claro. Entonces Lilith se rebeló a todo eso. Quiso estar arriba. Claro, ella es una parte es la del inicio del matriarcado. Entonces se fue. Lo dejó Adán y se fue. Y bueno, tuvieron que creerle a Eva. Claro. Como más sumisa, ¿no? Una mujer más sumisa. Pero Lilith era una rebelde, ¿no? Es una de las, digamos que es una de las que iniciaron el feminismo. Yo digo, el feminismo y el patriarcado. Bueno, después se fue al Mar Rojo y bueno, hizo de la suya, hizo de todo. Se metió con los demonios. A Lilith no le importa nada. Pero una buscadora. A mí me encanta. A mí me gusta mucho, me atrapa. Te digo que yo la miré, ¿eh? Sí, yo la miré. Llama la atención porque aparte tiene un color muy intenso. Claro. Muy lindo. Hermoso. Bueno, estas son las diosas que tenemos. Bueno, bárbaro. Un poquito de musiquita más. Joana se consideraba una de las personas más aburridas de su generación. No resaltaba en ningún lugar, no encajaba ni en su colegio, ni en sus clases de piano, ni en sus clases de baile. En fin, no sentía que perteneciera a ninguno de esos lugares. Consideraba su vida como aburrida y tediosa, siempre las mismas preguntas. Siempre las mismas respuestas. Un día, como mucho, caminaba de regreso a su casa cuando su pie chocó contra una rama de algún viejo árbol. La rama la distrajo por un momento y decidió tomarla con sus manos para divertirse un poco mientras caminaba. Cuando cogió la rama entre sus dedos, algo increíble pasó. Una descarga de energía la invadió por completo y de la rama salió una luz muy brillante. Su reacción inmediata fue soltar el pedazo de madera y echarse a correr lo más rápido posible. Sin embargo, algo le decía que su vida estaba a punto de cambiar por completo. Y regresó al lugar donde había soltado la rama. Sin atreverse a tomarla de nuevo, la observó. Era una rama muy bien formada, no tenía picos en el cuerpo ni puntas fuera de lugar. Era como si la naturaleza la hubiera formado para que parezca una varita mágica. Joana comenzó a reír. La madre naturaleza haciendo varitas mágicas, vaya pasada. Se tranquilizó un poco, se armó de valor y cogió de nuevo la rama. Y esta vez no ocurrió nada, o al menos eso fue lo que pensó. Pero a lo lejos, unos pasos se dirigían hacia ella. Una señora de larga cabellera y sombrero en punta la seguía. Parecía una bruja. Cuando la tuvo enfrente, se quedó sin palabras. Era una bruja, sin dudas, con su capotaín negro, su vestido violeta y hasta con una escoba, de nariz ganchuda, ojos enormes, dientes torcidos, y mientras revoleaba un pañuelo verde, le decía: No tengas miedo, Joana. Somos brujas, muchas brujas, y vamos a cambiar el mundo. No nos van a parar, planetas de las brujas que quisiste quemar, ahora se rebelan y salen a marchar. Feminismo vamos a crear, el aborto tiene que ser legal y por las que ya vamos a callar, feminismo vamos a crear, el aborto. Bueno, esto fue todo, Estelita, un gusto de tenerte acá. Nos te querías decir algo, contar algo más de tus actividades y pasar un chivo, dale. Bueno, para los que quieran encontrarme en Face, me llamo Yacibel Luna, y con I latina. Y en Instagram, Yacibel y la Luna. Hago tarot de Marsella, oráculo Lenormand, geomancia, distintos oráculos. Y sobre todo apoyo en cuanto la gente necesita de todo hoy en día y siempre. Entonces tengo gente que me sigue y, bueno, me piden, no consejos, yo no soy quien para aconsejar, pero es como que necesitan a veces tener una palabra un poco más espiritual, ¿no? Entonces trabajo con decretos, afirmaciones, códigos sagrados y demás. Así que cuando me quieran encontrar en Face, Yacibel Luna, y en Instagram, Yacibel y la Luna. La verdad que me encantó estar acá. He debutado, así que bueno. Me gustó. Podés mucho. Volver me cuando encantó, quieras. Me gustó hacer esta noche de brujas en esta próxima luna llena, 1:30 de la mañana, ya la tenemos en su total esplendor. Anímense a la luna. Muy bien, con luna llena en ciernes, nos despedimos y que tengan, gracias, una hermosa noche de Loison. El patriarcado tiene que llorar. Vamos, compañeras, hoy hay que gritar. Que tiemblen los machistas, no nos van a parar. Mosh Radio. Inicio de espacio público.